Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 14 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Hoy seguimos con llamadas, notas de voz, mejor dicho, antiguas. A ver si la semana próxima ya hacemos una nueva contrarréplica en directo ahí en Clubhouse, que la anterior la hicimos hace ya, pues un par de semanas. De cualquier manera, hicimos una contra en directo por YouTube, la hicimos este viernes, que por supuesto, pues está también disponible en iVoox, como no podía ser de otra manera. Son distintas maneras de hacer contrarréplicas. En el caso de la de YouTube, pues no es tan contrarréplica, porque a fin de cuentas no se puede escuchar al contraescucha que está al otro lado. Le leo yo las preguntas, mientras que estas de Clubhouse están mejor, porque se le puede escuchar poniendo en directo, en vivo y en directo, poniendo su voz y haciendo su consulta o haciendo su reflexión. En la que tenemos hoy, ya sabéis, es la de los domingos. Tratamos temas de fondo, son algunas notas de voz muy antiguas que he ido guardando y categorizando y les voy dando salida. Ya sabéis que no me gusta nada tirar notas de voz. Vamos, de hecho no las tiro, las voy guardando a no ser que se hayan pasado muy o la actualidad haya superado ya aquella nota de voz. En ese caso la borro. Si no, las mantengo guardadas porque siempre hay temas que vuelven a resurgir y además tratar asuntos de hace un año, por ejemplo. Hay muchos asuntos de hace un año que seguimos hablándolos hoy en día. Bien, si queréis participar, ya sabéis, tenéis que enviar una nota de voz al siguiente número, una nota de voz de uno o un par de minutos, uno, dos, tres minutos. El número de WhatsApp es el siguiente: 690-827909. Recordando, se tiene que escuchar bien. Eso es importantísimo porque esto es la radio y no tenemos otro sentido para prestar atención más que los oídos. Aquí no tenemos imagen ni nada de eso. Muy bien, pues dicho esto, recordado el número y la duración y la calidad de los mensajes, pasamos ya directos a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de este domingo con Alejandro, que es un contraescucha que está en Montreal, es decir, en Canadá, y que retoma el viejo tema este de cómo vender las ideas liberales. Digo viejo tema porque es que aquí lo ha venido varias veces, esto de cómo vender bien de cara al público las ideas liberales para que las adopten o al menos no piensen que son las ideas del maligno. Se ha tratado muchas veces aquí en la contrarréplica y le da a Alejandro una nueva vuelta de tuerca. Te llamo como respuesta a un oyente que habló en la contrarréplica de hoy sobre que explicaba cómo vender las ideas liberales. Y bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que dice y sí creo que es necesario buscar un método para comunicar un poco mejor lo que se quiere decir. Pero yo también creo que el problema central está en que hay que desintoxicar una sociedad que está contaminada de supuestos derechos universales, que en muchos casos están institucionalizados, como la salud, la educación, la seguridad social. Es decir, se trata de decirle a la gente que tiene que ser responsable o que es responsabilidad suya surgir, de ser próspero, salir adelante. Y este es un mensaje que es difícil de transmitir, sobre todo cuando en la otra acera tienes a alguien que te dice que no te hace falta hacer nada de eso, que el Estado se va a ocupar de todos tus problemas y si no te está yendo bien, bueno, es culpa del Estado. Tus derechos no están siendo respetados. Bueno, sabemos todos que todos los oyentes de este programa, espero que esto es una estafa, ¿verdad? Pero la mayoría compra este discurso. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que en el fondo mucha gente prefiere ser irresponsable que ser libres. Entonces, creo que ahí está la clave del problema. Un abrazo y excelente programa. Pues mira, Alejandro, ayer vi un tuit de un político español relativamente conocido. Vamos, no es una gran celebridad, pero sí es relativamente conocido, en Madrid por lo menos. Es un tipo que estaba en Podemos, es uno de los fundadores de Podemos, y ahora está en el partido de Íñigo Errejón. El político en cuestión se llama Jorge Moruno. Si lo buscas en Twitter, encontrarás ahí su tuit desde hace un par de días, creo. Mira, el tuit decía lo siguiente, me lo he apuntado aquí. Decía, programa para el siglo XXI, dos puntos. Renta básica incondicional, alquiler asequible y seguro, jornada de trabajo parcial y servicios públicos. Una sociedad con derecho al tiempo es más libre, más sana, más inteligente y más cohesionada. Sanidad, renta, vivienda, dos puntos. Derechos de existencia. Bien. Te lo he leído tal cual, ¿eh? Sin comentar nada. Los comentarios vienen ahora. Bien, como ves, esta gente es puro pensamiento mágico, porque además se va acelerando. Creen de verdad que con desear algo mucho, ese algo se consigue. No hay más, que no necesitas más que desearlo, desearlo muy fuerte. Me recuerda a un anuncio del Atlético de Madrid de hace muchos años. Jugaba el Atlético de Madrid, creo que era la final de la Europa League contra un equipo inglés, creo. Y era, los anuncios del Atlético de Madrid en televisión siempre han sido muy buenos desde hace muchos años. Salía un niño metido en la cama del Atlético de Madrid que soñaba con que su equipo iba a ganar al día siguiente la Europa League contra los ingleses. Y la voz en off, en la narración, decía algo así: los niños del Atleti sueñan más fuerte que los niños ingleses, por lo tanto tenemos que ganar seguro. Bien, para una publicidad de un equipo de fútbol, pues me parece bien, pero convertir eso, el soñar más fuerte, en un programa político, pues es cuando menos arriesgado, porque los sueños, sueños son, como decía Tirso, y se quedan simplemente en eso, más todavía en política. Pero bueno, ellos la verdad es que no lo creen, ellos no creen que sea que eso se vaya a convertir en realidad. Ellos se lo hacen creer a la gente o intentan que la gente lo crea. Ellos quieren el poder, adueñarse del presupuesto y luego a partir de ahí mantenerse arriba, con promesas siempre, buscando culpables las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, 366 si el año es bisiesto. Es decir, continuamente, siempre haciendo promesas. Si no salen las cosas como estaban, como habían prometido, que es lo más habitual, pues entonces buscan el culpable, que puede ser, no lo sé, los millonarios, los burgueses, Estados Unidos, el capitalismo, el neoliberalismo, tienen un catálogo de culpables bastante nutrido, pues lo llevan rellenando de malos y de villanos desde hace 100 años. Luego, cuando les preguntas y ya bajas al debate, y el debate siempre bueno, es bueno y sano, eso sí que es sano, a debatir las ideas y confrontarlas. Bueno, cuando les preguntas cómo piensan pagar todas esas rentas básicas incondicionales, por incondicional hay que entender incondicional, es decir, que solo por estar aquí ya te tenga el Estado que sacudir un salario todos los meses, más alto, más bajo, pero que no hay trabajo de por medio, no tienes que producir nada, simplemente por estar donde estás. Bueno, pues cómo pretenden pagar eso y a la vez, por supuesto, financiar la sanidad o la infinidad de regalos que pretenden hacer a la gente. Bien, cuando les preguntas eso, se ponen muy campanudos por regla general y te dicen que solo pagarán los ricos, la gente que tiene mucho dinero y que no sabe qué hacer con él y bueno, que hay que quitárselo, ya está, hay que obligarles a pagar, porque ahora pagan muy poco. Siempre es la misma historia. Da igual que tengas la presión fiscal por encima del 50%, que hay impuestos por todos los lados, es lo de menos. En eso, a ese detalle no bajan. De un momento se plantean que el IVA es del 21%, que el impuesto de sociedades es altísimo, que, bueno, que básicamente a lo que dedicamos nuestro mes es a pagar impuestos. Es nuestro principal gasto. El gasto de, por lo menos, del español medio es esencialmente para liquidar impuestos, tasas, etcétera. Bueno, pues ellos te dicen que no, que pagan muy pocos los ricos, que quizá la clase media, eso sí, esos que sí es cierto, que pagan demasiado, porque es que están los millonarios y los muy ricos, como decían hace un tiempo, que ellos no pagan nada y que se viven en Andorra o tienen que estar en paraísos fiscales. Pero claro que cuando ellos se manden, esto se va a acabar, esta bicoca, y que van a pagar todo lo que les toque. Incluso la totalidad de lo que ganan. Ahora no la totalidad, pero hablan algunos de superimpuestos del 90% y cosas así. Bien, si dando por buena su tesis, que es delirante de principio a fin, les replicas preguntándoles qué pasará si los ricos hacen las maletas y se van del país, ya claro, ya no les puedes trincar y subir los impuestos, y los ricos lo tienen fácil, desde luego más que la clase media. Una persona que tenga mucho dinero puede mañana hacer las maletas e irse a, qué sé yo, a cualquier otro país, donde quiera. De ningún lugar le van a poner pegas. El cualquier, desde Mónaco hasta Singapur, da igual. Bueno, que se puede ir a la propia Italia o a Estados Unidos. Cuando tienes dinero, tienes todas las puertas abiertas. Bien, pues cuando les pones eso encima de la mesa, pues te dicen que no hay problema, que entonces procederán a la expropiación de sus empresas y pasarán a ser del pueblo esas empresas. Vamos, más o menos lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, y que ya sabemos cómo terminó aquello. Las empresas expropiadas acabaron gestionadas por incapaces, todos con el carné del Partido Socialista Unificado de Venezuela, por supuesto, y con las plantillas infladas. En cuanto faltaron dólares que provenían del petróleo, pues todo se vino abajo. Las empresas cerraron o se quedaron como empresas zombies que no producen nada por falta de insumos la mayor parte de las veces y sobre todo porque no sabían, no estaban bien gestionadas. Empezando por la propia empresa petrolera, por PDVSA. Bien, frente a este tipo de promesas, ¿cómo las combates? Pues tienes que explicar que no hay comidas gratis, que decía Milton Friedman, y que la... Bueno, que no hace falta que lo diga Milton Friedman, que lo sabemos todos, que no se puede comer gratis, caray. Y que la libertad está íntimamente ligada a la responsabilidad. Es decir, que eres responsable de ti mismo para empezar, y que si fracasas probablemente sea culpa tuya. Eso no significa que no debas volver a intentarlo, por supuesto. Un fracaso no significa el final. Debes volverlo a intentar, levantarte. Del fracaso se aprende, cosa que de los aciertos rara vez. De hecho, de los aciertos se suelen sacar las conclusiones y las lecciones equivocadas, mientras que de los fracasos son tan duros y son tan solitarios a la vez que se extraen lecciones muy valiosas. Bueno, pues eso, pues seguramente es culpa tuya y aunque hayan concurrido a ese fracaso terceros, la base seguramente sea culpa tuya y decirlo así no pasa nada. Somos seres humanos y cometemos errores y nos equivocamos. Y de humanos es equivocar y de sabios rectificar, no sé, lo dice el refrán. Bien, pues eso, y se lo plantea, la culpa siempre es de alguien que está fuera. Luego también tienes que explicar que no se trata de repartir la riqueza creada, que nuestro no es un bien dado, que estaba aquí ya desde el primer día, sino de crear nueva riqueza. Y que eso va a requerir trabajo, disciplina y don de la oportunidad. Es decir, saber estar en el momento adecuado, que eso también cuenta. Hay que tener ojo, vamos. Mucha gente no quiere eso. Quiere que le prometas bienes y servicios por su cara bonita y que se los prometas ya. Vamos, que le resuelvan la vida y si algo sale mal, la culpa no es suya. Siempre hay alguien o algo sobre el que cargar la responsabilidad de sus desdichas. Han interiorizado de manera tan profunda que el mundo les debe algo, que cuesta explicar, que el mundo no nos debe nada a ninguno, que ya estaba así cuando llegamos y que seguirá así cuando nos vayamos. Esto es algo importante y hay que decírselo especialmente a los jóvenes. Es por ello que cuesta tanto combatir estas ideas. No tanto en el plano intelectual, ojo, que ahí creo que es de cajón, como en el popular, porque enfrentas pensamiento racional a pensamiento mágico. Y claro, ahí tienes las de ganar siempre el mágico. Mientras tú estás diciendo que para prosperar en la vida tendrás que hacer infinidad de renuncias, trabajar duro, sacrificarte, exponerte al riesgo, exponerte al mercado, a la competencia, a que otro lo haga mejor que tú, a que otro sea más listo que tú, y asumirlo. Ellos te dicen que no, que lo mereces todo sin necesidad de levantarte de la cama. Por suerte, sus recetas, bueno, sus promesas más que recetas, sus promesas sin cuento y los resultados nefastos de estas promesas que nunca se materializan, no es algo nuevo. Gente como Jorge Moruno no es el primero que viene ofreciendo el oro y el moro. Muchos antes de él prometieron lo mismo. Y bueno, no hace falta que lo recuerde, pero ya sabemos cómo terminan todas estas cartas a los Reyes Magos que escribe la gente y que al final no llegan los Reyes Magos. Todo lo más que traen, pues lo podemos ver en Venezuela, donde se les prometió y los venezolanos lo compraron encantados, ¿eh? Allá por los años 90 e incluso posteriormente. Y todo lo que les han traído es carbón. Claro, ahora están en la operación de no, la culpa no es de este, la culpa fue de fuera, la culpa fue de dentro. Por suerte, la mayor parte de venezolanos han quedado inmunizados contra esto. Ahora bien, se han montado un tinglado político del que realmente es muy complicado salir. Vamos ahora con José Manuel, que plantea el tema este de la condena del comunismo y el nazismo por parte del Parlamento Europeo. Esto fue hace cosa de 2 años, recuerdo, ocasionó cierta polémica, especialmente en España, donde Podemos, que no deja de tener muchos comunistas en su interior, la propia Unidas Podemos, Unidas es Izquierda Unida, cuya base es el Partido Comunista. Pues se molestaron muchísimo, dijeron que cómo, que qué vergüenza, que es que era eso de identificar una cosa con la otra. Y eso ocasionó no solo en España, también sucedió en otros países de Europa y dio lugar a una polémica que se mantuvo durante al menos unas cuantas semanas. Luego ya llegó lo de la pandemia y este asunto se olvidó por completo, pero no por ello deja de ser interesante. Buenos días, Fernando. Es un placer escucharte. El otro día tuve una discusión sobre la resolución de la Unión Europea sobre los símbolos del comunismo y el nazismo, y esta persona me argumentaba que se podía condenar el nazismo, puesto que era una ideología puramente política, autoritaria, pero no se podía condenar el comunismo porque era una ideología puramente, económica. Al final la discusión acabó en que yo pienso que no sé, esa escisión entre política y económica, no se ha visto en ninguna ideología, pero hay gente que piensa que hay ideologías puramente económicas o puramente políticas. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias. Bueno, José Manuel, lo que tu interlocutor te dio fue algo así como la clásica excusa de mal pagador. Tanto el nazismo como el comunismo son ideologías completas. Completas, ¿eh? Lo abarcan todo. Ideologías que incluyen su parte económica, por supuesto, la política, naturalmente, esa es la base de todo, la social y la cultural. Son ideologías totalitarias, en el sentido más estricto del término. Lo totalizan todo. Quieren alumbrar nuevas sociedades, que rompan por completo con el pasado y sobre las que se edifique una sociedad nueva. Según quienes defienden las ideas nacionalsocialistas o las comunistas, una sociedad mejor. Bueno, de hecho, el final de la historia, ya después de eso ya no hay más. El comunismo, en su variante leninista, es en esencia un programa de acción política para hacerse con el poder, conservarlo y transformar el Estado y la sociedad aplicando una serie de medidas políticas y económicas. No digo reformar el Estado y la sociedad. No, no, no son, Lenin no era reformista ni quería serlo. Transformarlo por completo, convertirlo en otra cosa. Tanto el Estado, por supuesto, romper con la tradición liberal, parlamentaria, las democracias burguesas, etcétera, que había antes, y empezar una sociedad desde cero. Un estado desde cero. Más luego, por supuesto, eso lleva aparejadas infinidad de transformaciones sociales y culturales. Esto lo pudimos ver, es que aquí no estamos hablando sobre el papel, es que esto ha sucedido. Así que no sé muy bien a qué se refería tu amigo cuando decía eso de que el comunismo es una ideología puramente económica. De verdad te lo digo, no sé en qué fundamenta sus palabras, más allá del querer creer, que es otra cosa muy habitual. Yo es que quiero creer que es así. Como los que te dicen, bueno, es cierto que se cometieron crímenes en nombre del comunismo, pero la culpa no era del comunismo, claro. Esas, las ideas eran buenas, lo que pasa es que no las supieron llevar a término. No sé, quizá tu amigo no sepa qué fue el Soviet Supremo, por ejemplo. Y como la URSS, bueno, la URSS o cualquier república del este de Europa, o la China Popular, o la Cuba castrista, rehicieron por completo los sistemas políticos de aquellos países. Fidel Castro no vuelve a la democracia cubana anterior a Batista, no, no, en ningún momento. Dios le libre de hacer algo así. Y le libró, porque creó un régimen político completamente nuevo que no había existido nunca en Cuba, que llevaba, como te decía antes, aparejadas una serie de medidas económicas. Muy drásticas, por supuesto, que rehicieron por completo Cuba. La historia de Cuba, que como país independiente tiene algo más de 100 años, y son medio siglo, de unos 60 años aproximadamente, de una república aproximadamente democrática, bueno, con sus problemas, evidentemente, y un régimen totalmente distinto de corte comunista. Vamos, esto sucedió en todos los países, que encajaban, claro, esos regímenes políticos con la nueva economía socialista de planificación central. Así que, no sé, José Manuel, cuéntale esto que te acabo de decir, o mejor aún, ponle este audio y a ver qué te responde. Bien, vamos ahora con Inma, que nos trae el tema este del incendio de Notre Dame. A mí, por supuesto, bueno, me da muchísima pena que se queme, como cualquier otro monumento artístico, pero me parece que se está exagerando un montón, ¿no? Principalmente en España. Yo entiendo que para los franceses es un símbolo nacional. No creo que en España tengamos algo semejante. Y entiendo su pena, su lástima y todo. Pero me parece que mismamente en España se está exagerando muchísimo. Yo he escuchado a comentaristas de radio llegar a decir que Notre Dame formaba parte de todos nosotros y yo, bueno, a ver, o sea, quiero decirte, hay mucha gente que no ha estado, hay mucha gente que ha estado y pues, hijo, es como estar en la Torre Eiffel, ir al Empire State o lo que sea. Es verdad que hay gente para la que tiene un mayor valor espiritual porque ha estado y Dios le ha tocado el corazón o lo que sea, pero a mí es que me ha llamado poderosamente la atención ver hasta los de la Sexta soltando casi la lagrimita por ver cómo se derrumbaba la aguja de Notre Dame, ¿no? Y también, bueno, señalar que es cierto, ha sido un incendio muy gordo, muy grave, pero que no es que haya un cráter donde antes estaba Notre Dame, quiero decir, sigue ahí, muy, muy dañada. Pero bueno, la van a reconstruir, la van a dejar fenomenal y Notre Dame va a seguir ahí como un símbolo aún más potente. Ya sabes, Inma, que en los medios y en las redes sociales se exagera y se hiperventila con mucha facilidad, en cuanto tiene la oportunidad, por supuesto. Lo de Notre Dame, y ha pasado ya un tiempo desde que sucedió aquello, pues bueno, fue un desafortunado incidente, sin víctimas mortales, que, como bien dices, tan solo afectó al tejado de la catedral, incluyendo su aguja. Notre Dame está siendo reconstruido, por supuesto. La aguja, además, era. Hicimos, Alberto y yo, un programa sobre eso y hablábamos del tema. Era un añadido neogótico de una restauración del siglo XIX, ni siquiera era la original de la Edad Media. Bien, desde el punto de vista simbólico, sí supuso mucho en Francia, porque nunca tenía un carácter simbólico muy potente. Francia es un país tan centralista y tan centralizado que París, que es la capital, y sus monumentos son un poco menos que el alma de la nación. Caray, a veces se nos olvida que Francia se llama Francia, porque es como se llama la región que rodea a París, Île-de-France, la isla de Francia. No sé, algo así como si España se llamase Castilla la Nueva, que es la región histórica que rodea a Madrid. Bien, desde el punto de vista arquitectónico, Notre Dame de París es interesante. Cuando hablamos de Notre Dame, las catedrales en Francia es habitual que se llamen Notre Dame, significa Nuestra Señora. Bueno, pues esta de París es interesante, pero no es ni de lejos la mejor catedral gótica de Francia. Y por supuesto no es la mejor de Europa. O sea, en historia del arte se presta mucha más atención a la de Reims, por ejemplo, o a la de Chartres. Pero claro, nadie sabe dónde está Chartres. Eso que no está lejos de París, está cerca, está como a 100 kilómetros al suroeste de París. Se puede llegar en tren sin problemas. Pero claro, Chartres es una ciudad pequeña, sé que tendrá 50.000 habitantes, una cosa así, que está en la Francia profunda, ya lo suficientemente lejos de París como para que no se perciban los ecos de la capital. La visitan muchos turistas, claro está, pero ni comparación con los que visitan París cada año. De haberse incendiado la cubierta de la catedral de Chartres, que ya te digo que es una auténtica joya del gótico, pues hombre, se hubiera comentado, claro, que como no, solo faltaba en las noticias y demás, pero pues la catedral de Chartres carece de ese poder simbólico. En España, donde todo nos lo tomamos a la tremenda, tanto la izquierda como la derecha se pusieron en aquel momento, recuerdo, durante esos frondos o 3 días, a hacer el ridículo, que es su especialidad. Algunos de izquierda soltando idioteces, como que la única iglesia que ilumina es la que arde, en fin, ya los conocemos. Y otros de derechas con que eso era realmente un atentado islamista y que el cristianismo estaba bajo asedio por culpa de los inmigrantes. En fin, cada uno con sus fantasmas. El día del incendio, después de comprobar que no se habían producido víctimas mortales, que no había que lamentar ninguna víctima mortal, y que los daños eran limitados, bueno, se limitaban exclusivamente al tejado, hice una broma inocente en Twitter. Ahí estará el tuit que puse en aquel entonces. No la recuerdo bien, pero decía algo así como que puestos a incendiarse una catedral, pues casi mejor que se hubiese incendiado la de Madrid, que es una de Efesio. Nada más, y no la de Notre Dame de París, que es muy bonita. Bueno, pues según puse eso, una diputada de Vox, una tal Carla Toscano, que es una de estas fanáticas que son todo vehemencia y amargura, me envió una turba que anduvo un par de días insultándome, llamándome de todo. Al final resultó que el chiste no era el mío, sino la reacción desproporcionada de esta buena mujer, que hace, bueno, hace inmejorables las caricaturas que la izquierda, la prensa de izquierda, se dedican a manufacturar de los diputados de Vox. En fin, Inma, ya sabes que no vivimos buenos tiempos ni para el humor, ni para el sentido común y la mesura. Bien, vamos ahora con Juan Carlos, un contraescucha de Alcañiz, en Teruel, que nos hace una reflexión sobre el impacto del procés catalán en Aragón. El hecho de llamarte es referido al tan ya manido procés catalán y de alguna manera, ya que es por aquel que lo desconozca, pues decir que Cataluña el 95% de sus límites geográficos dentro de la península, pues los comparte con Aragón. Lo cual, pues, ocasiona, a raíz de todo lo que está ocurriendo, pues, circunstancias que puedo contar de primera mano referido, pues, al límite de provincia con la comarca del Matarraña, bajo Aragón histórico, mayormente. Quería decir de que, bueno, pues lo que parece que tan solo tenga que ocurrir en Barcelona, pues ocurre también en los límites geográficos. Yo me he encontrado a ancianos que desde San Cugat del Vallès pues hacían cola en una entidad bancaria de aquí, de mi localidad de Alcañiz, haciendo cola para domiciliar su pequeña pensión y hacer el traslado de todo su mayor o menor capital pues a una cuenta que estuviera domiciliada fuera de Cataluña. Aparte de todo esto, pues aquí nos hemos encontrado carreteras pintadas con rayas de puntos, con una tijera indicando corte por aquí. Esto ha implicado también, pues, de poblaciones vecinas, con amigos de toda la vida, que se han roto las amistades y se ha creado unas tensiones que parecían anteriormente, pues, prácticamente imposibles. El carácter aragonés, que es lo que quiero reivindicar un poco, pues lleva aguantando durante muchísimos años, esto no es de ahora, pues mapas manipulados, observar cómo libros de texto eran alterados, cambiando la historia pues a interés de no sé con qué fin, porque no acabo de entender muy bien esto, la historia es la que es y resulta casi increíble que se pueda alterar de esta manera. Mapas geográficos manipulados, incluyendo territorios que no han pertenecido nunca a Cataluña, como propios, no sé de por qué. También hay que entender que, pues, en esta parte que alguien da por denominar la franja, pues se habla algo parecido a lo que llaman catalán, pero que aquí se conoce como chapurriao. El chapurriao es lo que se habla en Aragón y lo que esta gente de alguna asociación que se ha montado, amics del chapurriao, pues reclaman de que al no ser catalina es imposible que lo que aquí se hable sea catalán. Por otro lado, pues nada, indicar solamente que sí, que mis mayores amigos pues son todos nacidos en Cataluña, que también han ocurrido cosas, pero que bueno, sentándose uno a hablar, siempre hemos llegado a un buen acuerdo. Pero sí que hay que entender de que por otras partes todo el mundo no lo ha entendido igual y se han creado fricciones muy importantes, tanto entre localidades como entre ayuntamientos, cuadrillas de amigos y tal. Nada, solamente destacar eso, pues que somos los grandes olvidados, los aragoneses, que sí que nosotros tenemos también un problema con todo lo que se está generando y desde aquí, desde la España vaciada, pues un abrazo a todo el mundo y recuerdo sobre todo a todos los amigos sudamericanos. Un abrazo muy grande. Bueno, Juan Carlos, me duele decirlo, pero es que es así. A ver, en Aragón os han comido la tostada en vuestras propias narices desde hace mucho tiempo. La frontera entre Aragón y Cataluña es, bueno, lo sabes bien porque vives allí, es muy difusa desde el punto de vista cultural y humano. En las comarcas orientales de las provincias de Huesca y Teruel se habla, como bien dices, una variante del catalán que algunos denominan chapurriao. Bueno, la denominas tú mismo porque eres de allí, claro. Bueno, según tengo entendido, no es mucha gente la que habla el que habla el chapurriao, porque es que además es una zona especialmente despoblada de España. Esa zona de Huesca, bueno, Huesca y Teruel ya son provincias con muy poca población. Creo que son 30 o 40 mil personas, no es mucha gente. Pero vamos, que convivía el chapurriao este en perfecta paz y armonía con el castellano, hasta que empezaron a buscar problemas hace años. El chapurriao, por supuesto que tiene reconocimiento pleno, pero eso, aparte de un nombre bien bonito, pero eso no les bastaba. Y trataron de inocular el veneno de la política a través de la lengua. Bueno, trataron, no, lo consiguieron. Bueno, más o menos lo mismo que hicieron en Cataluña, lo mismo que hicieron en el País Vasco, lo mismo que hicieron en Galicia. Bien, eso los independentistas catalanes, este tema del catalán de la franja de Poniente que llaman ellos, porque pilla a Poniente de Cataluña, a pesar de que para Aragón está en el Levante. No, pues esto se lo tomaron muy en serio desde el principio. Por eso insisten tanto con esos mapas fantasiosos de los países catalanes, en los que aparece, bueno, aparte de la propia Cataluña, pues toda la Comunidad Valenciana, Baleares, el departamento francés de los Pirineos Orientales, bueno, y en algunos hasta la ciudad de l'Alguer, en Cerdeña. Incluyen en la Comunidad Valenciana, incluyen a la comarca esta de esta Utiel y Requena, que perteneció en tiempos a Cuenca y se habla castellano, allí no se habla valenciano. Bueno, también la meten, a pesar de que dicen, no, es que esto es un mapa lingüístico. Entonces, la lengua, una lengua, un estado, tal, bueno, pues empiecen ustedes por quitar a Requena y a Utiel, no a ellos, a los de Requena los quieren sumergir forzosamente la lengua catalana. Bien, Evidentemente es un delirio. Claro, en Francia o en Italia no pueden, nunca han podido meter el cazo, pero sí en lugares como Aragón, donde, por cierto, la izquierda local se mostró siempre encantada con esta idea, pero te estoy hablando desde la transición. Al final es lo de siempre, Juan Carlos, politizar las lenguas, que no son más que códigos de comunicación que empleamos por su utilidad. Y las utilizan de manera intensa, y esto se hace en Europa desde el siglo XIX. Y aquí en España, pues todavía continuamos en muchas regiones con esta historia. Bien, vamos ahora con Carlos, que es de Colombia y que nos habla de la amnesia digital aplicada a la fotografía. Hola Fernando y oyentes, sé que el acontecer en América y en España sigue siendo millonarias a las cafeterías por cuenta de todo el café que consumen sus clientes hablando de estos temas, pero quiero hablarles de algo que denominaré la amnesia digital. Hasta hace poco más de 10 años revelábamos con entusiasmo los rollos de fotografías. Desde la aparición de Facebook, ya poco lo hacemos y hemos visto desaparecer las tiendas que ofrecían este servicio. Pero ¿qué garantiza que tus fotos estén realmente disponibles allí durante muchísimos años? Ya algunas redes sociales como Hi5 o Google Plus han desaparecido, o servicios como el Messenger de BlackBerry han quedado atrás. Posiblemente conocimos los padres de nuestros abuelos por una pequeña fotografía color sepia. Nos enteramos del romance de Bolívar y Manuelita Sáenz por un telegrama guardado por décadas en algún viejo armario, o de la carta de Churchill a Mussolini manifestándole su admiración al inicio de su llegada al poder en Italia. Pero si esto se hubiera publicado en Facebook, WhatsApp o Twitter de la época, seguramente nunca nos hubiéramos enterado. Todos hemos perdido recuerdos de años cuando se daña el teléfono móvil o el disco duro de una computadora. Difícilmente hay algo más entretenido que visitar a una de las tías y ver las fotos que guarda en álbumes o en cajas. No dejemos que se apodere de nosotros la amnesia digital. Eso pienso yo, ya cada uno que saque sus propias conclusiones. Soy Guarín desde Colombia y para ustedes, un abrazo. Como fotógrafo aficionado, bueno, aficionado, muy aficionado. Yo soy de los que hacen fotos todos los días del año. Las subo generalmente a Instagram, pero también tengo una cuenta en Flickr y demás, y las hago por puro placer. Bueno, pues te digo como aficionado, ¿eh? Te digo que las fotografías hay que guardarlas en el disco duro, siempre, y tener ahí la copia de seguridad. Por mucho que luego las subamos a Instagram, a Flickr o a las redes sociales. A ver, no digo todas las fotografías. Sacamos un montón de fotografías que no merecen la pena ser guardadas, son del momento, pero sí al menos las fotografías familiares o las que merezcan la pena. Una buena foto es un pequeño tesoro y hay que tenerla en propiedad. Es evidente que no vamos a imprimirla como hacíamos antiguamente, a pesar de que se pueden imprimir, pero tampoco tendría mucho sentido, sobre todo la cantidad de fotos que hacemos ahora, pero sí al menos tener el archivo. Aquí, de cualquier modo, creo que el principal problema en esto no es tanto la amnesia digital, sino la persistencia digital. Cuando yo era un adolescente, allá por principios de los años 90, si te tomabas una foto, qué sé yo, haciendo el tonto, esa foto tenía una sola copia, que una vez destruido el negativo, desaparecía ya para siempre. Los adolescentes de hoy no tendrán manera en el futuro de destruir muchas de las fotos que hoy, pues de un modo un tanto insensato, están subiendo a sus perfiles en las redes sociales. Esto incluye tanto las fotos comprometidas, o sea, es que te debo estar haciendo el tonto, como aquellas que lucen, qué sé yo, peinados o ropa, que dentro de 20 años o dentro de 10, pues ya estarán muy pasados de moda y serán motivo de mofa y befa. Yo siempre se lo digo a los jóvenes, les advierto que no se obsesionen demasiado con la moda, que el que es muy de hoy no será de mañana. Y antiguamente eso se podía obviar. Bueno, esas fotos que tenías vestido con moda ochentera, por ejemplo, se pueden destruir. Nadie se va a enterar que una vez fuiste haciendo el ridículo. Pero es que esas fotos que se suben hoy, en el momento en que se sueltan, se pulsa el botón publicar, ya has perdido su control para siempre. O sea, son bits, unos y ceros, y entonces eso ya empieza a multiplicarse a una velocidad de vértigo. Así que ese es el principal problema, yo creo, con la de la fotografía, la persistencia digital. Bien, pues ya terminamos. Vamos con Severino, que nos trae de nuevo el tema este de las casas de apuestas. Hola Fernando, estoy esperando que hagas un análisis. No sé si lo has hecho, si lo has hecho, pues te pido disculpas por no haberlo escuchado. Sobre la cruzada en la que se ha metido toda la izquierda y buena parte de la derecha contra las casas de juego en según qué barrios. Parece que para los ricos no es un problema. Y que Llevan varios meses dando la tabarra con ese tema y completamente desconfiando de la libre autonomía de sus votantes, entiendo. No sé, ¿qué opinas de este tema? Un saludo. No lo he tratado, Severino, este tema de las casas de apuestas de forma monográfica. En el caso de que las hubiesen prohibido, por el artículo 33, pues no me hubiera quedado más remedio. Pero vamos, que sí que ha pasado este asunto en alguna ocasión por la contracrónica. A ver, a mí las casas de apuestas no me gustan, porque no me gustan las apuestas ni los juegos de azar. Pero es que tampoco me gusta el whisky. Y eso no significa que esté en contra de que abran whiskerías o que estén abiertas, vamos. El juego, como las bebidas alcohólicas, representa un riesgo para mucha gente. Para otros, la mayor parte no, pero para mucha gente representa un riesgo. Lo que hay que plantearse es cómo enfrentar ese riesgo, socialmente hablando. Podemos hacerlo prohibiendo que se venda alcohol y cerrando los casinos, una posibilidad que ya se ha hecho. Pero bueno, lo primero ya se hizo en Estados Unidos durante los años 20 y sus resultados no fueron muy buenos, que digamos. Quien quería seguir bebiendo lo hacía, exponiéndose eso sí a que le diesen matarratas en un speakeasy, que eran los bares clandestinos que había en todas las ciudades. Lo segundo, lo de cerrar los casinos, también se ha ensayado en ciertas épocas y lugares. En la España de Franco, por ejemplo, los juegos de azar estaban terminantemente prohibidos. Se cerraron los casinos y el juego se circunscribió, juego legal estoy hablando, a la lotería, las quinielas, las apuestas hípicas y poco más. ¿Dejaron los españoles de jugar? Pues no, en absoluto. Lo hacían en privado, en timbas y casinos clandestinos, sin regulación alguna y sin garantías de ningún tipo. Así que está bien que existan casas de apuestas. Bien, es un negocio como cualquier otro, pero que se someterá a la legislación vigente. Si alguien desarrolla, a título individual, problemas relacionados con el juego, eso que llaman ludopatía, pues que se le preste atención personalizada, atención médica en este caso, psiquiátrica, y se le impida entrar en estos establecimientos, como por cierto ya sucede en los casinos. Cuando llegas a un casino tienes que entregar tu documento nacional de identidad y si estás en la lista de ludópatas no pasas. Pero vamos, prohibir es que no creo que sea la solución. El mejor modo de abordar los peligros, en general, los peligros, el mejor modo en el que la sociedad puede abordar los peligros tipo el juego, el alcohol, las drogas, etc. Yo creo que es conviviendo con ellos, conociéndolos de cerca, para tomar la distancia oportuna. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por terminada la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y yo, por lo demás, me despido de vosotros. Hasta mañana.